familia, un abrazo. Estoy hoy aquí en casa otra vez y quiero intentar corregir algunos errores de la última muestra, la anterior, la número 5. Y bueno, echar un ratito. Hoy es una tarde muy linda aquí en Granada. Estoy en casa, en el salón de casa, y estoy con la vista del cielo y algunos tejados a mi derecha. Por supuesto, ¿qué les voy a contar a ustedes? Eran los The Police. El otro día, por supuesto, metí la pata y me olvidé del nombre, el baterista Andy Summers. Sting y Stewart Copeland. Este tema del vinilo 393-7201 de AM. Los impecables ángeles de aquí de Granada. Este es un larga duración que conseguí hará unos años en la tienda Melga Music, pero es un larga duración súper entrañable. Parece una recopilación de, bueno, se llama la recopilación Grandes Grupos Pioneros Españoles. Yeah. Esta es la bellísima canción de los Mitos, Ayúdame. Está igual en otro disco de la misma serie que hablaba antes, de Los Ángeles Granaínos. Los Mitos son vascos. Una vez, recuerdo, con una comida con unos amigos, puse yo un tema y, bueno, le pregunté qué te parecía, y me dice, son argentinos, ¿no? Bueno, el disco anterior, este disco de Los Mitos es el de Hispavox S20061. El anterior de Los Ángeles era el S20062 de Hispavox también. Si alguien quiere rendirle homenaje a Alfonso González Rodríguez, puede pasarse por la bóveda 14, sección 22, patio San Gregorio del cementerio de Granada. Sí, señor, suena el perfecto La La La de Spinetta Páez, Rodolfo Páez. Disculpa, amigo. La La La. Tengo esta placa gracias a Juan Jesús y a Pablo, un amigo en Buenos Aires. Es la EMI 8467/881-424-1743. Sé que hoy me desperté para contar, para contar cada momento sin tu amor. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Corazón tiene sabor vecina. Luis, el genial Luis Alberto Spinetta. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? El perteneciente igual al mismo disco, La La La, de 1986, junto al maestro Rodolfo Páez, Fito Páez. Es tremendo este disco. Tenerte todavía estoy. rápidamente los brincos. Bueno, esta canción está en su disco Contrabando, pero no lo estoy poniendo desde el disco Contrabando. Estoy poniéndolo desde una horrible recopilación que dice... Además tiene una etiqueta que dice anunciado en televisión, de Zafiro. Pero bueno, este tema es una maravilla. Yo... Uy. Que yo... Una vez, no sé si lo soñé, que tenía una copia, un cassette de esto con copias hechas por un amigo de música de Almendra, el grupo argentino. No sé por qué tengo la impresión de que en esa cinta había una versión de Almendra de este tema rápidamente de Los Brincos, que el autor es el bajista Manuel González. Es de la etapa de cuando ya se habían ido los... Juan Pardo y Antonio Morales. No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida nos separó, fue sin querer. ¿A dónde irás así, mujer? Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. Nadie te quiere ya. Te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya, de Fernando Arbenz, del mismo disco de Contrabando. Este salto hacia adelante. Yo tengo una copia, le contaba el otro día a mi amigo Juan Jesús García, que me invitó al concierto del 50 aniversario de Los Brincos, pero es que Los Brincos ya no existen y lo que hay es un remedio, y a mí realmente no quería ir a ese concierto, me daba mucha tristeza. Este disco Contrabando, yo tengo una copia, le contaba a Juan, que me la encontré igual en un cash converter, pero está que no se puede escuchar. Es una copia de época, es la NL 1010 y de Novola, Zafiro. Y está que ha sobrevivido, parece, a un incendio o algo. like again. This boy, this boy. No sé si estoy en un error, pero creo que esta canción está solamente en este recopilatorio que se llama Love Songs de The Beatles. Es el 10C162006561. Rain de Beatles está en el disco este recopilatorio que yo no le encuentro mucho sentido ahora, pero bueno, en su momento puede que lo tuviese. Es el EMI Odeon J062-043-48. Yo recuerdo que cuando estaba en el preuniversitario le compré, fue el primer disco que compré. Bueno, no he comprado muchos, pero fue el primer disco que le compré a un marinero cerca de casa de Felino, un amigo allí por el preuniversitario de playa. Pero me engañaron porque era, en vez de tener esta funda, que algunos le llaman a este disco Hey You y otros The Beatles Again, venía con una funda que era la del Let It Be, pero curiosamente, en vez de ser como es la bella portada del Let It Be, era en tonos verdes, en blanco y negro y verde. Mm-hmm. Siento que tus destellos ahogan mi brisa, mi brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa del iris inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derraman. Si de mi voz florece la canción, motivo de tu dar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, un palpitar, no me dejes ir. Que mis destellos ahogan tu brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa, el irismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivo de tu dar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, un palpitar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, un palpitar, no me dejes ir. Bárbara, Santiago Feliu, de su disco Vida. Es el areíto, pues no encuentro el número ahora mismo. Este es la primera vez que yo fui a un concierto de Fran Delgado, Gerardo Alfonso, Carlos Varela, Santiago Feliu. De verdad que, como en otras tantas ocasiones, mi cerebro floreció. In the ground, so men of fame can never find a way to timeless flow. Far from their dying day, forgotten while the year, remembered for a while. A much outdated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago. Theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by, till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting light, you find the darkness can give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while. A much outdated ruin from a much outdated style. Fame is but a fruit tree, so very unsound. It can never flourish till its stalk is in the ground. Some men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Drake, de su espléndido Five Leaf Left, y LPS 9105. Esta copia me la trajo, me la regaló el maestro Ariel Cubillas. Me la trajo Víctor, el hijo de Jesús Alcázar, desde Sevilla. La primera vez que escuché yo a Nick Drake fue gracias, como casi siempre, a Humbertico, a Humberto Manduley. Quería aprovechar este momento porque quería agradecerle a los amigos que me han contestado mi bombardeo de correos para que escucharan estas postales, y a los otros tantos, muy pocos, que me han llamado por teléfono. y me han dicho sencillamente lo que piensan de esta aventura, que es de lo que se trata, de tener constancia de que tenemos cierto nexo aún. Qué bueno. Bruce Hornsby and the Range, The Waiters. Yo escuché estas cosas en Cuba gracias a mi amigo y vecino Guille. Bueno, esto no necesita mucho enunciado, ¿no? Son los Bee Gees en su espléndido álbum Spirit Having Flow de 1979. El RSO 2479 222-169. No se imaginan ustedes la cantidad de veces que yo, de adolescente, no sé, con 12, 13 años, dibujé en mis libretas, en las que no hacía anotaciones de las clases que me daban, súper interesantes, seguro. Yo dibujaba esta tipografía en neón que sale en esta portada. Y además los rostros también los dibujaba mucho. Quería parecerme a ellos, quería ser como ellos. Cantaba por la noche, golpeando con las manos, con los puños cerrados, en falsete, esta fonética falsa, en las taquillas de las literas, en las becas. Bien, hoy ha sido una tarde-noche bastante atropellada, porque he intentado hacer lo mismo de siempre, y ya esto se convierte en una rutina, pero bueno, para mí es una bendita rutina. Estoy trabajando con un tocadisco que me han regalado, y he intentado echar a andar, como es evidente, y está sonando. Es un Akai AP306C. Estoy usando una cápsula Stanton con su aguja original, una que me pasó el amigo Carlos. Este tema ahora quiero dedicárselo al gran amigo y al genial Emilio García. Yo canto a la mañana que ve mi juventud, y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el avión. Que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer, y canto al día en que sentí el amor, andando por la vida aprendí esta canción. Bueno, la Maciel, el Novola Zafiro NOX65. We'll be right back. Shockwave de Los Derrumbes, de su standard play Let's Go to the Lava. Y con esta genialidad de Los Derrumbes, bueno, terminamos por esta vez. Ojalá se la hayan pasado un poco mejor que yo. Un abrazo a todas las bellas personas que andan por ahí.